esta noche, creedme que todos nuestros colaboradores, todos los que formamos parte de la familia de la Rosa de los Vientos, estamos haciendo el trabajo muy duro, ¿eh? Estamos a muchos grados bajo cero, pero claro, pasan 6 minutos de las 3 de la madrugada, de las 2 en Canarias, de las 3 de la madrugada también en Salamanca. A 8 grados bajo cero está Raúl Sogún ahora mismo. A 8 grados bajo cero está nevando en Salamanca desde las 6 de la tarde. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué queda de ti? Poquito, poquito. Estamos en medio escondidos entre las mantas, abrazados a los radiadores, intentando tener todo el calor que se pueda acumularlo para esta noche. ¿Empezó a nevar a las 6? Sí, más o menos empezó entre las 6, 6 y algo. Y bueno, pues desde entonces no ha parado de nevar y bueno, nos está castigando bastante porque el cielo azul y sol brillante de esta mañana a las 12 de la mañana a bueno, una noche bastante desapacible. Bueno, hay que decir que en Salamanca pues ya tenéis cierta costumbre, ¿no? Lo que pasa es que uno no se termina de acomodar a esto, ¿no? De estar 8 grados bajo cero y con la nieve constante, ¿verdad? No, la verdad es que bueno, nos sigue costando. Claro. Si pasas el frío y bueno, pues te acostumbras más o menos. Lo que pasa es que una vez que llegas a casa te abrazas a la calefacción, como vamos, como que puedes respirar pero sin embargo es agradable verla desde fuera. Qué digo, si no te puedes abrazar a otra cosa, pues buena es la calefacción, ¿verdad? Exactamente, te abrazas a lo que buenamente te dejan. Es la cosa, ¿no? Bueno, pero también eso fortalece el carácter, este recio que tenéis los salmantinos, ¿verdad? Sois duros e inasequibles. Exactamente, oye, igual que tenemos, pues cogemos, somos fuertes, llenamos los pulmones de aire puro o algo así. Sí, señor. Y oye, aprovechamos un poquito. Bueno, pues nada, hay homenaje al espíritu charro. Hombre, hay que tirar, aparte hay que reconocer que aún así hay mucho valiente que se está acercando a dar vueltas y bueno, pasea y sigue haciendo muñequitos de nieve cerquita aquí de casa. Y bueno, pues para los que andan ya en carretera y se han quedado atrapados, pues nada, un saludito y que tengan cuidadito esta noche. Claro que sí. Fíjate, antes hemos escuchado las noticias en el boletín informativo de Onda Cero Radio, la cantidad de lugares, de enclaves, de pasos, de pueblos que están ahora mismo en pleno vendaval, en pleno temporal. Así que venga, mucha precaución, y si no es absolutamente necesario, pues es mejor que evitemos la carretera estos días. Que además hemos tenido ayer un día muy gris, muy muy sombrío, con 10 víctimas mortales, 7 de ellas mujeres en 2 accidentes de autobús. Y eso pues nos pone muy tristes. Pero bueno, vamos a hablar de fantasía, vamos a hablar de cómic, del noveno arte. Atención, porque hoy rendimos también tributo a los ilustradores. Tenemos un presente muy gozoso, y fiel representante de ese presente es Luis Royo, un turolense también muy muy curtido. Y tenemos un futuro pues maravilloso con Victoria Francés, que tiene 24 añitos y está siendo la sensación. Pero hablemos primero del maestro, nos ponemos primero para hablar de Luis Royo, que ya tiene 60 años, y yo creo que está considerado como uno de los grandes ilustradores, ¿no? Está considerado el gran ilustrador que tenemos en España. Bueno, vamos a partir de una base. Siempre hemos hablado que parte de nuestro bagaje cultural y en el mundo del cómic es Ibáñez, por ejemplo, es Han, es Alcácer y Pedrín, tenemos al Príncipe Valiente. Sin embargo, bueno, hay que reconocer que a nivel global y a nivel mundial, Luis Royo está considerado uno de los mejores ilustradores del mundo. Ha trabajado en los grandes estudios en Estados Unidos, que está bien aquí trabajando en España, y bueno, lo han cogido para cosas tan importantes como discos, como exposiciones, y le han dado premios a niveles internacionales. Estamos hablando del autor de ilustración que más vende en España en los últimos 25 años. Es el más solicitado, Luis Royo, toda una institución, pero también hay que decir que de vocación tardía, porque Luis Royo empezó siendo interiorista, ¿no? Sí, bueno, según lo que contaba él, que bueno, siempre le gusta dibujar, lo que pasa es que sus padres, pues bueno, esto de lo que ocurre en esas épocas, que los artistas siempre se morían de hambre, entonces bueno, intentaron reconducir para cosas menos artísticas, más de diseño de casas y demás. Lo que pasa es que bueno, pronto lo abandonó, pasó a otra cosa parecida, que es decorador de interiores. Aquel que tuviera la suerte de tener algo decorado de rollo, por favor, no lo toque. Que lo toque, que grabar una pasta. Exactamente. Sí. Y bueno, lo que pasa es que después ya descubrió el mundo de Totem, la revista Totem, de la que ya hemos hablado, y que marca tanto el trabajo de Enquivial y de Moebius, y claro, ya pasó de ese estilo de decoración y de interiorismo al dibujo del cómic y bueno, a ilustrar las historias que ellos contaban. Sí, además explota con 30 y pico años, con 34 años, ¿no? Empezó, bueno, ligeramente tarde, estamos hablando de los típicos chicos prodigios de 19, 20 años, que también hemos tocado, sino bueno, gente que ha estado trabajando desde clientes muy pequeñitos, en muchas más cosas. Lo que pasa es que, claro, aquí en España es mucho más complicado el hacerse un hueco en el mundo de la ilustración, en el mundo del cómic. Sí, pero lo que tú dices, ¿no? Que se incorpora, se engancha a una edad dorada, ¿no? Para el cómic, y él está ahí participando de todo ello. Exactamente, además, nuestro referente de ciencia ficción a nivel visual, por un lado el mercado internacional es Richard Corben y Moebius, y bueno, pues en España está el arte de Luz Royo. Toda la gente que haya podido tener alguna ilustración cercana suya ha podido ver la sensualidad que despiertan las chicas, trajes muy de estilo Mad Max, por decirlo así, muy futurista y muy de ciencia ficción de los 70, que a día de hoy no se ha pasado de moda porque sigue teniendo una estética hoy y una calidad de dibujo casi fotográfico que, bueno, cuesta mucho hoy en día el encontrar a alguien que siquiera le haga sombra. Y ha hecho portadas gloriosas para grandes grupos de heavy metal, ¿eh? Exactamente, y bueno, aquí también para España, aquí vamos a tirar también un poquito de idea patrio para gente como Avalanche. Que hace muy buena música y bueno, siempre está prestado ahí. También tiene una faceta muy curiosa para que el que se quiera acercar. En Barcelona está su escultura, una imagen, ilustración de su libro Tercer Milenio, pues bueno, la sacó y la hizo una estatua preciosa de un busto de una mujer, por decirlo así, una María Magdalena, sí, porque la mujer es el gran referente, ¿no?, para Luis Royo. Dice que, bueno, pues como lo que comenta, los hombres sí pueden estar bien, pues yo soy un hombre, pero hay que reconocer que lo que más me gusta en esta vida son las mujeres. Entonces, claro, pues igual que hablamos en su momento de Jesús, pues si te gusta la mujer, te gusta lo que supone y tus sueños están pagados de ellas, ¿por qué no sacarlas y mostrarlas al mundo? Hay que reconocer que nos ha dado mujeres llenas de tatuajes, llenas de sensualidad, llenas en mundos futuristas, cerca de los... Bueno, pues ha sacado su primer libro fue de temática de mujeres, se llamó Woman, que a día de hoy sigue siendo su mayor éxito de ventas, junto con Tercer Milenio, que es una visión que él tenía de ese Tercer Milenio, que hemos empezado hace poquito. Bueno, pues ese tributo a Luis Royo, el gran ilustrador, reconocido en todo el mundo, muy solicitado en los Estados Unidos, donde le llaman constantemente para trabajar, y a sus 60 maravillosos años, y además todo lo que tiene que dar todavía, ¿eh? La verdad es que, bueno, pues a día de hoy es uno de los grandes baluartes que tienen las editoriales aquí, que tienen Editorial Norma aquí, y bueno, que hay que reconocer que explotan y la calidad del trabajo, tanto suyo como la edición, que es una cosa que, bueno, pocas veces tenemos en cuenta y que también hay que hablar, porque las ediciones, igual que un buen libro, un buen tebeo, pues una buena edición del mismo te llama mucho la atención, es mucho más visual y a la hora de guardarlo y disfrutarlo se nota mucho. ¿Trabaja con Norma Editorial? Exactamente, trabaja con Norma Editorial desde el año 83, que además debe ser una de las asociaciones más prolíficas y más largas en la historia, y bueno, pues hay que reconocer que tuvieron una apuesta ahí grande, y que reconocer que en ese aspecto, aunque Norma tenga sus más y sus menos, aunque la gente lo pueda criticar, hay que reconocerle que tanto del esfuerzo para sacar jóvenes talentos como apostar fuerte por una ilustración, y bueno, pues también hay que reconocerle que en eso sí que no les gana a nadie el tema de edición. Siempre saca unas ediciones de los trabajos de Luz Royo espectaculares, y bueno, incluso le han sacado ediciones de lujo de uno de los tarots, saca una edición especial de un tarot de la parada que lo fornía, muy chula, y bueno, hay que reconocerle que gusta mucho y trata muy bien el estilo de dibujo. Bueno, pues ahí lo tenéis, un turolés universal, en Teruel, además de Javier Sierra, ¿verdad? Y de David Ibera. A ver, lo me está bailando. Está bailando, pues también tenemos a Luis Royo. Para hacer más grande aquella tierra. Bueno, y ahora el futuro, 24 añitos tiene, Victoria Francés, y dices que es la sensación. Ahora mismo está, bueno, estas navidades y lleva un par de añitos siendo la sensación en el mundo de la ilustración. Lleno, bueno, pues también de un estilo muy fotográfico, muy en línea de Luis Royo. Ella saca, es protagonista de sus propias fotografías y de sus propias diseños. Está consiguiendo eso, lo más complicado, el retratarse y el verse reflejado en una página, cosa que cuesta mucho. Ah, ¿que se dibuja a sí misma? Sí, se saca fotografías y tiene ambientación propia, y bueno, pues luego se dibuja a sí misma a través de los bocetos y los encuadra, pues bueno, una temática muy Edgar Allan Poe, muy Lovecraft, muy temática gótica, y sin embargo unido a la ciudad de Verona, a la ciudad de Venecia en su primer favolé. Sí. Que es una auténtica delicia. Ha llenado los libros que tiene de de hadas, de viajes, de vampiros incluso, porque es una cosa muy curiosa, el hecho de los vampiros siempre son terribles, sin embargo, bueno, pues la vampira Victoria Francaire, que tiene en la portada de su segundo libro, es una delicia el verlo, sobre todo lo que transmite, porque te transmite sensaciones y sentimientos muy humanos. Muy humanos, vamos, yo no es por... Pero vamos a ver, Raúl, Victoria como... ¿Es mona? Es muy mona, hay que reconocerlo. O sea, es un encanto de muchacha, la que tuvimos suerte y la pudimos ver en el fondo del cómic. Y se ha dibujado de vampira. Sí, se ha dibujado además, hay que reconocer esto, que con los colmillitos también. Sí, además con sus corsés. Los corsés también, que lo está diciendo Raúl, estamos a 8-0. Sí, empieza, está empieza subiendo el termómetro ahora mismo. El termómetro de la Tierra está disparado ahora mismo ya. Sí, también además hay que reconocerlo que pudimos compartir un ratito con ella. ¿Cómo que pudiste compartir un ratito con ella? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Cuéntanoslo todo. Claro, estuvimos, hay que reconocer que costó mucho porque es una de las colas también más largas. ¿Cómo que es una de las colas más largas? Lo que sí, estás diciendo, Raúl. Insensato. A estas horas se puede decir. Estamos hace frío y a estas horas se puede decir. Los niños están durmiendo. Estuviste con ella y se vio la cola más larga de todo el salón. Casi. Bueno, bromas a la imagen. Victoria, hay que calentar un poco esto, claro, porque tenemos sí, porque unos temporales. Eso es. Victoria Francés, dos libros tiene, con tan solo 24 años ya. Y además ha ganado premio a la autora revelación en el Sunday Comic del 2004, considerada pues bueno una de las grandes promesas que ya tienen, ya están consolidadas en Estados Unidos, ya preguntan por ella, su trabajo empieza a salir bastante fuera. Y bueno, también hay que reconocer que la están tutelando muy bien. Ella ayuda mucho porque, bueno, no nunca dice que no a una entrevista, nunca dice que no a una sesión de firmas. Y bueno, pues incluso en ese salón del cómic estuvo haciendo 8 sesiones de firmas durante los 4 días. Y bueno, eso siempre llama mucho la atención. Sí. Sobre todo porque, bueno, el permitirte acercarte a alguien y tener un dibujo sobre todo de la calidad y de la temática que toca Victoria Francés, pues cuesta mucho y siempre se agradece. Pues apunta muy buenas maneras Victoria Francés, y seguro que volvemos a hablar de ella aquí en esta sección de Raúl Sogún, está siendo dedicada al noveno arte. Perfecto, Raúl, has estado cumbre, ¿eh? Muchas gracias. Un abrazo tremendo. Un abrazo. Hasta la semana que viene. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.